Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos». No tengáis miedo. Comentario al Evangelio por Fray Luis. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel... Les está transmitiendo Jesús la confianza en Dios frente a las afrentas que pueden ocasionar los hombres. Al final, hay un juez que nos va a juzgar a todos en función de nuestras obras. Ante una calumnia, una difamación, una afrenta que suframos, muchas veces nos duele perder nuestra imagen, nuestra buena fama, quedar mal ante los demás. Jesús nos dice que eso no nos preocupe. Que no nos preocupemos por aquellos que nos pueden destruir nuestra alma, que nos preocupemos más bien de aquello que nos puede alejar de Dios. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Es decir, Jesús está transmitiendo la confianza que los discípulos tienen que tener en Él, pues si para Dios todas las cosas son importantes, mucho más los hombres. Para ello Jesús recurre a una comparación. Si el Padre cuida hasta de los pájaros más pequeños e insignificantes y tiene contados hasta cada uno de nuestros cabellos, ¿cómo no va a ocuparse de ellos que son sus hijos queridos? Por eso les dice: «No temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos». Trasladando esta motivación a nuestro momento actual, si alguien habla mal de ti, si alguien te calumnia, si alguien te destruye con sus comentarios, que lo único que nos interese sea: ¿y qué opina Dios de mí? ¿Y yo cómo estoy ante Él? Por eso Dios dice: «No temas, porque yo te conozco. No temas, porque yo sabré recompensarte». El texto termina con unas palabras que retoman todo el tema del juicio, diciendo que aquellos discípulos que hayan sabido dar testimonio en los momentos difíciles de persecución, Jesús dará testimonio en favor suyo ante Dios. Pero aquellos que hayan sucumbido al miedo y le hayan negado, Jesús les negará también delante de Dios. «No tengáis miedo». Son palabras de Jesús que se repiten una y otra vez a lo largo de los evangelios. Las palabras que más se deberían repetir también hoy en la Iglesia. Es cierto que la vida está llena de experiencias negativas y que la fe no ofrece recetas mágicas para resolver los problemas. Pero también es verdad que la fe en Dios, a muchas personas, en muchos momentos difíciles de su vida, les ha ayudado a saber sobrellevar esas situaciones, esos miedos, esas dificultades, esas incertidumbres. Porque han escuchado a ese Dios y se han fiado de Él cuando nos invita a no tener miedo. Porque esta fe en Dios no lleva a la evasión o a la pasividad, sino que nos transmite coraje para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Como dice José Antonio Pagola, esta fe en Dios nos conduce a afrontar riesgos y a aceptar sacrificios. Lo propio del verdadero creyente no es la cobardía y la resignación, sino la audacia y la creatividad.